Una semana más, volvemos a nuestro refugio para hablar de los deportes que se desarrollan como entorno, o que tienen como entorno la naturaleza. En este caso, vamos a hablar, como siempre, de excursionismo, montañismo, alpinismo, ciclismo de montaña y, como siempre, deportes de aventura. Algunos de ellos espectaculares. Hoy, sin embargo, nos vamos a quedar, como hemos anunciado en nuestro sumario, hablando de la comarca de la Vera y del Valle del Jerte. Nuestra sugerencia para el programa de hoy, para aquellos intrépidos aventureros, para aquellos excursionistas que gusten de conocer otras zonas rurales de la geografía nacional. Y después hablaremos del Campeonato de España de Carreras por Montaña con el seleccionado andaluz, con Pedro Gámez, que nos va a hacer balance de la excelente actuación de sus seleccionados, de sus corredores. Y después pues ya nos quedaremos con esa ruta del Puerto del Boyar hasta el Salto del Cabrero, de poco más de 10 kilómetros y es de la más conocida de nuestro Parque Natural Sierra de Grazalema. Sin ir más lejos, nos quedamos ya con el Valle del Jerte y la comarca de la Vera. Hoy volvemos de nuevo a las tierras extremeñas, en concreto al norte de Cáceres, a dos de las comarcas que más pasiones levantan entre los viajeros, senderistas y amantes de la naturaleza. Hablamos del Valle del Jerte, conocido por sus miles de hectáreas de cerezos, y también de la comarca de la Vera, donde los visitantes se pueden perder en la quietud y tranquilidad de sus parajes y sus pueblos, que mantienen aún vivas las costumbres y tradiciones de sus antepasados. El Valle del Jerte es un lugar de los más bellos y enigmáticos de la península ibérica y un sitio estratégico para visitar Gredos, el Valle de Ambroz, la Sierra de Béjar, la Sierra de Francia, las Urdes, el Parque Natural de Monfragüe, la Vera y Plasencia, entre otras comarcas. El Valle del Jerte parte de las estribaciones de Gredos y esta condición montañosa de esta comarca influye de forma notable en el desarrollo de las diversas comunidades, existiendo diferentes microclimas en función de la situación de estas. El río Jerte es el nexo de unión de toda la zona y alimenta su cauce con las cristalinas aguas de múltiples gargantas y arroyos. El paso de los siglos ha destinado para cada uno de ellos un entorno natural diferente, donde se mezclan abruptas cascadas, remansos horadados en la roca con retirados e insólitos parajes. Más allá del tupido verde que en montes semejantes nos ofrece la naturaleza, el visitante puede recrear la vista con una amplia gama de tonos que se distribuyen por los distintos rincones que componen el paisaje. Merece especial mención el contraste que podemos encontrar en época otoñal. Su contemplación nos transporta a lugares encantados propios de los cuentos. Entrando la Semana Santa, el Valle del Jerte se viste de blanco. La flor de la cereza cubre la ladera de las montañas y el paisaje gris del invierno da paso al luminoso resplandor de la primavera. Pocas veces los ojos del viajero han podido contemplar semejante espectáculo. En lo más alto de sus montañas, los pináculos de roca se transforman en magníficos miradores, desde donde deleitarse con vistas infinitas. A lo largo de la comarca descubriremos tantos cómodos senderos que nos permiten llegar a lo más alto como desafiantes paredes para intrépidos escaladores. Si algo caracteriza a las gentes del lugar es su constante relación con el medio que les rodea. Su principal actividad económica es la agricultura y sin dudarlo es el cultivo de la cereza la principal fuente de ingreso. En época de primavera y verano es el momento de mayor trabajo para todos los pueblos de esta comarca, pues se lleva a cabo la recolección de las cerezas que se sigue realizando de forma tradicional. Los cultivos se distribuyen no solo en el fondo del valle, sino que trepan por las laderas de las montañas gracias a los bancales realizados por sus habitantes en su afán por dominar el entorno. Además de la cereza, podemos encontrar en estas fértiles tierras gran variedad de productos como frambuesas, higos, aceitunas, castañas y todo tipo de productos de huerta. Con estos frutos se elaboran artesanalmente los famosos licores del Valle del Jerte, de frambuesa, de cereza, de higo, sin olvidar el aguardiente de cereza. En esta comarca del Jerte podemos degustar una cocina muy variada, toda ella basada en productos locales, patatas revolcadas, migas, caldereta, trucha escabechada, así como excelentes embutidos. Todos los años los vallenses celebran la aparición de la flor organizando actividades en los distintos pueblos de la comarca. Es probablemente la única ocasión en la que el valle entero está de fiesta. Se organizan multitud de exposiciones, degustaciones, verbenas, bailes regionales, rutas, carreras y otras muchas actuaciones. La fecha varía cada año, aunque suele coincidir con algunos días de la segunda quincena de marzo. Acuden multitud de visitantes, por lo que conviene acudir con la cuestión de la comida resuelta. Pero la naturaleza no atiende los caprichos de los humanos y no siempre la plena floración coincide con la fiesta del cerezo en flor. El clima influye notablemente y el retraso o adelanto pueden ser significativos. Si las temperaturas son altas, la flor pronto se descubre. Si por el contrario el tiempo se mantiene frío, se puede producir un importante retraso. Conviene, pues, estar atento, ya que la plena floración suele durar unos pocos días y es en ese preciso momento cuando hay que lanzarse a la aventura, sea fin de semana o día de diario. El cerezo en flor en el Valle del Jerte es algo más que un acontecimiento, un periodo temporal o una tradición, es una experiencia vital. El cerezo en flor rememora el ancestral rito en el que el hombre humilde, el agricultor, exterioriza su alegría y da gracias a la madre tierra por la inminente llegada de la próxima cosecha. Cada primavera, esa expresión de júbilo se acompaña de una auténtica explosión de belleza. La alegría se palpa en la gente, se palpa en la tierra. Pero recordad, el Valle del Jerte no es solo el cerezo en flor. El otoño es otra época para disfrutar de un paisaje lleno de colorido. Uno de los grandes alicientes que ofrece el Valle del Jerte es su clima fresco en la época estival. Este hecho se produce en gran medida por la presencia del río y las numerosas gargantas que surcan la orografía de la zona. Con tal cantidad de agua no es de extrañar que desde antiguo se hayan aprovechado ciertas localizaciones por su idoneidad para el baño. Así, en cada pueblo podemos encontrar un buen número de charcos, bien en estado natural o acondicionados como piscinas naturales. En este último caso encontraremos magníficas represas en mampostería a base de canto rodado, cuya finalidad consiste en la retención del agua a fin de elevar la profundidad del charco en cuestión. Por supuesto, no faltará la escalinata de acceso a las profundidades, caso de ser necesaria, también de canto rodado, material que no falta en el cauce del Jerte. El creciente interés por el turismo en espacios rurales viene a rescatar algunos de los antiguos caminos en forma de sendero para el disfrute de quienes buscan en estos parajes el contacto con la naturaleza y un sosegado ritmo en el medio natural. Para ello se ha puesto en marcha la creación de una red de senderos del sistema central, cuyo eje vertebrador es el GR10. El sendero de gran recorrido GR10 y europeo S7 tiene una longitud de 1.600 kilómetros y comunica la localidad valenciana de Puzol con Lisboa, sirviendo de unión entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Atraviesa las comunidades de Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León y Extremadura para finalmente adentrarse en tierras portuguesas. Al itinerario de este sendero en la comunidad de Extremadura se accede por la provincia de Cáceres, procedente del barco de Ávila. Pasa por el Valle del Jerte, cruza la parte meridional de la Sierra de Gata y entra en Portugal por Monfortiño, hasta ir a parar a Lisboa. Además de este sendero, se han señalizado otros itinerarios de pequeño recorrido y senderos locales por todas las poblaciones del Valle del Jerte para disfrute de los caminantes. Una variante de este GR10 es la ruta Puerto de Tornavacas-Puerto de Honduras. El tramo jerteño del GR10 discurre entre dos importantes pasos naturales de tradición milenaria, en el paso de personas, animales y mercancías. Desde Castilla se hunde en la fosa del valle para recorrer, próximo al río que le da nombre, un variado paisaje de huertos, bancales con frutales y pueblos encantadores. Se separa del eje natural del río para remontar la garganta de las Honduras. Desde allí, la vista hacia la cuenca de Ambroz se dilata hasta la Sierra de Francia, ya muy cerca de Portugal. La ruta de Carlos V rememora el trayecto que realizó el emperador para llegar a su retiro en el monasterio de Yuste. Carlos I de España y V de Alemania decidió recluirse en los últimos días de su vida en el monasterio de Yuste. Su viaje comenzó el día 5 de octubre de 1556 y terminó el 11 de noviembre, llegando a Tornavacas para pernoctar y comenzar al día siguiente la más dura etapa de su existencia. Para cortar el camino, el emperador pidió ser llevado a través de la Sierra de Tormantos, desde Tornavaca hasta la Garganta de los Infiernos. Tras superar con gran dificultad el Collado de las Yeguas, a 1478 metros de altitud, llega a Jarandilla. Allí se hospedaría en el Castillo de los Condes de Oropesa, hoy Parador Nacional de Turismo, hasta que fue construido su palacio en Cuacos de Yuste. Se trata de una ruta de 28 kilómetros de longitud, con una dificultad y dureza considerable. Comienza en Tornavacas y finaliza en Jarandilla de la Vera, con una duración aproximada de 9 horas. Caminando entre huertas y cerezales, va internándose en la Garganta del Infierno hasta dar vista a la Vera, en el punto culminante de la ruta, el puerto de las Yeguas. Tras salir de Tornavacas, se toma el camino de San Martín por el margen izquierdo del río Jerte. El camino va cogiendo altura por la Pedrera y atraviesa el Reboldo del Jerte hasta el Collado de las Losas, a 946 metros de altitud. Desciende después hacia la Garganta de los Infiernos, que se cruza por el Puente Nuevo. Posteriormente remonta toda la ladera que lo domina hasta pasar a la Garganta del Collado de las Yeguas. Ahí sigue hasta este collado, a 1479 metros, dando vista a la comarca de la Vera. Desciende hacia la Garganta del Yedrón y sigue bordeando por su ladera izquierda hasta perder altura y atravesar la carretera local de Guijo de Santa Bárbara a Aldea Nueva de la Vera. Sigue bajando hasta la Garganta Jaranda, que se cruza por el Puente de Madera y llega así a Jarandilla. La Garganta del Infierno. Situada en el Valle del Jerte, esta reserva natural está comprendida entre la vertiente noroeste de la Sierra de Tormantos, la vertiente suroeste de la Sierra de Gredos y el río Jerte. En la zona se pueden contemplar numerosos saltos de agua y cascadas, así como las marmitas gigantes de los pilones. Las máximas altitudes se alcanzan en la Cuerda de los Infiernillos, a 2.281 metros de altitud, y en el Cerro del Estecillo, a 2.290, que rodean a la Garganta de la Serrá, antiguo valle glaciar que quedó modelado por el paso de los hielos cuaternarios. Hay que destacar en la reserva natural una amplia red hidrográfica, con abundantes saltos y cascadas, una de las principales peculiaridades de este espacio natural. Mención especial merecen las marmitas gigantes, que son grandes pozas excavadas en la roca por la erosión fluvial, destacando las que existen en el paraje conocido como Los Pilones. La Vera es una comarca situada en el noreste de la provincia de Cáceres. Consta de 19 pueblos y dos entidades locales. Jaray de la Vera es la principal localidad. Limita por el noroeste con la comarca extremeña del Valle del Jerte, al norte con la comunidad autónoma de Castilla y León, con la provincia de Toledo por el este, con Plasencia al oeste y al sur con la comarca extremeña de Campo Arañuelo. Su proximidad con Madrid y su privilegiado entorno natural ha convertido la comarca en un lugar cada vez más destinado a la residencia de fin de semana. La Vera ofrece al visitante una alternancia en armonía de los más diversos paisajes: las abruptas y nevadas cumbres de Gredos con los picos Almanzor y la Covacha, las altas laderas cubiertas de pasto y monte bajo, los espesos robledales, las ricas huertas salpicadas de frutales en torno a los pueblos, las esbeltas choperas que denuncian el curso bajo de las gargantas y las fértiles vegas del Tietar con su rica variedad de productos. A 2 kilómetros de la localidad de Cuacos y sobre la ladera de una estribación de la Sierra de Tormantos se levanta el monasterio de Jerónimo de Yuste. Dicho monasterio fue el lugar escogido por el emperador Carlos V para pasar sus últimos días de vida. Para ello, mandó construir un palacio adosado al monasterio, inspirado en la Casa del Parque de Bruselas, donde transcurre parte de su niñez. El monasterio de Yuste resulta una interesante visita, en la que destaca la alcoba del monarca, la cual comunica con la nave central de la iglesia del monasterio, a través de una puerta gracias a la cual el emperador asistía al culto desde su alcoba. El salón rectangular, que hacía las veces de comedor y la sala de audiencias, el despacho personal y la litera con la que fue llevado desde el pueblo de Tornavacas a través de la Sierra de Tormantos hasta Jarandilla de la Vera. Los pueblos de la comarca están situados en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, circunstancia que ha permitido el clima y el medio natural característicos de este territorio. Hacia el sur de la comarca se encuentra el río Tietar, en el que desembocan las gargantas y arroyos que nacen en la sierra. Su economía ha dejado de ser eminentemente agraria para dedicarse al turismo rural y de naturaleza. Por la belleza y fertilidad de la zona, los romanos ya identificaron la zona como los Campos Elíseos. Sus amplias gargantas ofrecen en verano la posibilidad de bañarse en sus claras y frías aguas. Casi todos los pueblos cuentan con piscinas naturales entre las rocas de sus ríos. Gargantas que se llenan de forasteros en busca del frescor de la Vera en los calurosos meses de verano. Muy pocas comarcas disponen de un grupo de pueblos tan bien conservados. La mayoría de los municipios de esta comarca llevan un apellido, de la Vera. Son Aldea Nueva, Arroyo Molinos, Collado, Cuaco de Yuste, Garganta La Hoya, Carguera, Guijo de Santa Bárbara, Jaraiz, Jarandilla, Losar, Madrigal, Pasarón, Robledillo, Talaveruela, Tejeda de Tietar, Torremenga, Valverde, Viandar y Villanueva. De esta comarca destaca, entre otras cosas, la producción de licor de gloria, con los ingredientes principales de aguardiente y mosto, y también el vino de pitarra, elaborado en las bodegas familiares, sobre todo en Arroyo Molino de la Vera. Collado de la Vera destaca por la atracción turística que supone sus charcas naturales conocidas como Las Pilas. Cuacos de Yuste, además de ser famoso por su conocidísimo monasterio de Yuste, donde terminó sus días el emperador Carlos V, es también muestra viva del típico caserío verato. El casco urbano de Garganta La Hoya, una joya donde las haya, ha sido merecedor de la declaración de conjunto histórico-artístico. Carguera es el pueblo más occidental de la comarca y elabora unos vinos de pitarra de reconocido prestigio en toda la zona. El espectáculo paisajístico más impresionante de la Vera lo encontramos en la Garganta de Jaranda, en el término municipal de Guijo de Santa Bárbara, municipio más alto de la comarca y que también tiene una gran fama por su tradición destilera con su famoso licor de gloria de Guijo. El mayor nivel económico lo encontramos en el municipio con mayor población, que es Jaraiz, donde la producción de tabaco y pimentón genera mucha riqueza. La famosa fiesta de los Escobazos le da fama a Jarandilla, sin olvidarnos del castillo-palacio de los Condes de Oropesa, hoy sede del Parador Nacional de Turismo. Losar es conocido por las animadas formas de los setos que circundan su carretera, y Madrigal es famosa por sus limpias y grandes gargantas, entre las que destaca la Garganta de Alardos, que comparte su término municipal con el del abulense Candeleda. El entorno arquitectónico mejor conservado de toda la Vera es el de Pasarón, que se ha merecido también la declaración de conjunto histórico-artístico. famosos quesos de cabra y curiosa planta pentagonal de la iglesia de San Miguel en Robledillo, atractivas zonas de baño también en Talaveruela y preciosos rincones arquitectónicos. Otro popular festejo verato a destacar es el de la quema de Judas, otro pelele que es juzgado y condenado en el Sábado Santo y que se celebra en Torremenga. También es Valverde de la Vera conjunto histórico-artístico, debido a la buena conservación que ha hecho de su arquitectura, siendo también muy famoso la celebración de los empalaos. Hay que hacer una mención especial al producto estrella de la Vera, el pimentón. La tradicional elaboración del mismo y el buen hacer han hecho que a este pimentón se le otorgue denominación de origen. Es un producto extraído del pimiento y que se utiliza tanto en la condimentación de platos como en la elaboración de embutidos. Entre las rutas de la Vera, además de la de Carlos V, destaca la ruta del emperador, que parte desde el parador de turismo de Jarandilla de la Vera hasta el monasterio de Yuste, en Cuacos de Yuste. Se trata de un recorrido de unos 10 kilómetros. En Valverde de la Vera tenemos dos rutas donde poder contemplar una de las gargantas veratas más hermosa. La primera de ellas es la Ruta de las Jaras, que tiene su inicio en la Plaza del Pueblo, saliendo hacia la Ermita del Santo Cristo. Encontramos en el Camino de las Jaras, que conserva parte del pavimento de piedra tipo calzada romana y está rodeada de paredes de piedra de granito. Avanzando hacia el sur, descubrimos una vegetación de ribera, dominada por las choperas. También encontramos robles, madroños, fresnos, alisos, sauces y alcornoques. El camino desciende hasta llegar a la Garganta Naval. Cruzando el puente, iniciamos la subida para llegar a las enormes piedras de la Marrá de las Jaras y la Fuente de las Jaras. Fin de nuestra ruta, donde además de saciar la sed con agua fresca y limpia, en cualquier época del año tendremos una impresionante panorámica de la Sierra de Gredos. En la ruta del Paseo de la Chorrera, el visitante tiene la oportunidad de contemplar una de las gargantas veratas más hermosa. La época más idónea para visitarla es el periodo comprendido entre finales de la primavera y finales del verano. El ascenso a la Chorrera comienza en la carretera de Extremadura 203, tras pasar la desviación de Talaveruela. Tomamos un trozo de carretera y puente viejo hasta llegar a un antiguo molino, hoy en ruinas. Siguiendo el camino que pasa por el Puente Nuevo, llegamos después de recorrer 150 metros hasta la Chorrera, dominada por una vegetación de ribera, mezclada con alisos y robles. Desde allí, el viajero puede contemplar un hermoso paisaje. El nivel de dificultad es medio y está recomendado para todas las edades. Son solo unas pocas sugerencias de un amplio abanico que parece inabarcable. Aquellos que se adentren en el Jerte o en la Vera vivirán una experiencia inolvidable. Disfrutarán de unos paisajes cautivadores que se quedarán en sus retinas para siempre, de unas costumbres y tradiciones que han modelado el carácter de un pueblo acogedor y orgulloso de su pasado. Así que no te lo pienses más, disfruta de los encantos de la provincia de Cáceres. Ahí quedaba nuestro repaso, nuestro viaje a la comarca de la Vera y al Valle del Jerte para conocer estas zonas del norte de Extremadura, del norte de la provincia de Cáceres. dejamos nuestro apartado de monográfico y nos quedamos con la actualidad. La actualidad pasa esta semana sin duda por el excelente papel realizado por la selección andaluza en el Campeonato de España de Carreras por Montaña de Parada Dosil, que se celebraba el pasado fin de semana. Victoria absoluta masculina, victoria por selecciones también en categoría masculina y tercera posición, tanto individual como por selecciones, en la categoría femenina. Es el balance de este campeonato de Parada Dosil. Para conocer un poco más sobre este campeonato y sobre la actualidad de la selección andaluza, tenemos al otro lado del teléfono al seleccionador andaluz, a Pedro Gámez. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya campeonato de España que vivisteis el pasado fin de semana, donde la selección andaluza, como hemos comentado, lograba los mejores resultados desde su creación, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos 4 años con la selección andaluza. Ya el primer año dimos una sorpresa obteniendo un podio. Y la verdad es que en los dos siguientes años también hemos hecho varios podios. El segundo año fue el campeonato de España para Blanca y el segundo puesto para comunidades autónomas, y el tercer año tuvimos de nuevo podium de Blanca y de la selección de mujeres. Pero este año, que quizá era el año más difícil y a priori las condiciones, que había mucha agua, no nos venían muy bien, pero la verdad es que se hizo todo muy duro y ahí sacamos la garra y se proclamó campeón de España Iván Ortiz, y bueno, la dimos la sorpresa porque logramos meter hasta ella Manu entre los 10 primeros, y junto con los puntos de Raúl y de Antonio, pues la verdad es que hemos sacado una amplia ventaja y nos hemos impuesto a selecciones como el País Vasco y como Cataluña. La verdad es que hemos hecho un papel impresionante. Han sido 3.300 kilómetros y la verdad es que han sido impresionantes, porque han sido 3.300 kilómetros lo que hemos tenido que realizar en apenas 2 días, pero hemos venido con una sonrisa de cara a cara, de muy bien, o sea, súper contento. Como tú comentas, una edición que se endureció por el agua y por el barro, lo que hizo más complicado el recorrido. Y vamos por parte. Primero, lo de Iván Ortiz, impresionante, porque dominó la prueba prácticamente desde el kilómetro 9, y como tú comentas, Zaid estuvo a punto de subirse al podium, salvo que tuvo un problema que fue una caída, ¿no?, que quizás lo mermara, ¿no? Sí, en los últimos kilómetros Zaid tuvo una caída, y la caída yo creo que le supuso retirar del podio, si no lo hubiera tenido, porque más o menos la carrera en los primeros kilómetros estuvo muy reñida, pero ya a partir del kilómetro 5, 6, 7, 8 se creó un grupo en cabeza grande. En el kilómetro 16 ya iban destacados un grupito detrás, que eran Zaid de Tofol, campeón de Europa, campeón del mundo ya en varias ediciones, y Zaid, a unos segundos estaba Miguel Era, y ya el grupo de Miguel Caballero, que era quizá el máximo favorito, junto con Miguel Caballero, ya iba descolgado a 2-3 minutos, y luego fue ya descolgándose más. Entonces, pues la verdad es que, bueno, fue una pena, pero Zaid ha disfrutado, porque bueno, el cuarto puesto en su primer año que está con la selección, la verdad es que le ha sabido a mucho, y bueno, probablemente el año que viene tiene para mejorar, pero la verdad es que veníamos todos con una satisfacción impresionante, ¿no? Digo, llegamos a destino a las 4:30 de la mañana, pero bueno, fue realmente unos momentos de emoción que no nos dio lugar a saborear, porque claro, teníamos por delante muchos kilómetros, pero muy bien. Lo de Iván es la confirmación ya a nivel nacional de lo que es un excelente corredor, porque lleva varios años ahí luchando en los puestos de cabeza, tanto de la Copa Nacional, de la Copa Andaluza, ¿no? Y bueno, haciendo muy papeles muy destacados en los campeonatos. Sí, la verdad es que siempre ha estado haciendo un poquito, a veces ha tenido el problema de encontrarse con Luis Alberto Hernando, o con David López, siempre se ha encontrado, ha tenido algunas veces oportunidades. El año pasado, si hubiese ganado en esta misma prueba, hubiese ganado la Copa de España. Iván ha tenido 2 años, 2 subcampeonatos de la Copa de España de Carreras por Montaña, un cuarto puesto en Campeonato de España, pero nunca había obtenido un éxito de este calibre. La verdad es que el Campeonato de España, en las 6 ediciones, porque antes había un formato que era varias pruebas, pero en las 6 ediciones anteriores, 5 habían sido para Raúl López Castán, y una edición para Luis Alberto Hernando. Entonces forma parte de la leyenda, porque solamente 3 personas pueden decir que han sido campeones de España de carreras por montaña, y tenemos la suerte de que un andaluz, un malagueño, pues se haya encaramado a lo más alto. Entonces la verdad es que es un... yo creo que eso ha eclipsado el resto de la actuación, que por parte de todos, empezando por el jovencito de Ubrique, uh-huh, y acabando por las chicas, uno a uno todos han hecho una labor realmente maravillosa. Pero claro, el éxito de Iván y el éxito de del equipo masculino de proclamarse campeón de España probablemente haya eclipsado al resto, ¿no? Porque ahí tenemos Blanca, que lleva también 4 años haciendo podium consecutivo, que hay muy poca gente que lo pueda decir, uh-huh, en Carni Martínez, que ha hecho un papel estupendo, quedando el 12 en la general de chica y cuarta veterana. Pero claro, estaríamos hablando de eso si no hubiéramos tenido a Iván, que la verdad es que le salió una carrera espectacular, y como tú decías, es el éxito más grande que de un deportista andaluz en carreras por montaña, sin lugar a duda. Uh-huh. Lo que tú comentabas también de Blanca Serrano es para quitarse el sombrero, porque un campeonato es una prueba de un día, y que haya estado 4 años en el podium, habiéndose quedado también con el título en el año 2010, dice mucho de la regularidad de una corredora como ella, ¿eh? Efectivamente, eso hablábamos, incluso a Blanca le van las carreras más a, quizás de más distancia, más dura. Empezamos en la carrera en Cuenca, no se acabó de encontrar bien, no tenía mucha confianza en ella, porque claro, estar una persona que esto no te dedica profesionalmente, entonces sacas tiempo de tu tiempo libre, uh-huh, y encontrarte y tenés que esforzarte durante 4 años, pues la verdad, estando en la élite, pues dice muy poco, ¿no? Si miras los nombres, Ollana tiene una juventud, es gente que se dedica prácticamente a esto, pero Blanca, que aparte de su trabajo lleve 4 años estando en la élite, la verdad es para quitarse el sombrero, ¿no? Yo me alegro por ella mucho, por Iván, porque también tuvieron la confirmación de que van a participar este año en los campeonatos del mundo, que son lo que se llaman los Sky Games, que son en la Ribagorza, y entonces pues van a tener oportunidad de nuevo, vamos a tener 2 españoles en la selección nacional de España, con lo cual, en el caso de Blanca ya lleva 3 años con la selección nacional, y en el caso de Iván será el segundo año, que lo ha tenido. A la fecha que estamos, ni el mismo Kilian tiene garantizado la plaza en la selección. Entonces, pero Iván, por ser campeón de España, tiene la plaza más que asegurada. Entonces, la verdad es que es una satisfacción enorme para ellos también. Pedro, ¿esperabais lograr con la selección andaluza en estos 4 primeros años los resultados que habéis obtenido tan pronto, y además desbancando a selecciones como las del País Vasco, Cataluña, que tienen, bueno, una gran tradición y sobre todo mucho más apoyo económico, digamos? El presupuesto de cualquiera de estas selecciones, no solo eso, la misma Balear o muchas selecciones, el presupuesto que llevaban para una prueba es superior al que yo llevo para toda la temporada. Entonces, tienen centro de tecnificación. La verdad es que, bueno, el primer año cuando fuimos nos decían enhorabuena por estar aquí, ¿no? Como si fuésemos gracias por haber venido y punto. Ya dimos una sorpresa, y bueno, en todos los avituallamientos que estábamos, la verdad es que se quedaban mirando, porque para que entendáis un poquito más, en estas pruebas cada selección igual lleva 4 o 5 personas, llevan los centros de tecnificación, el seleccionador, el técnico, uh-huh, responsables de club, y claro, normalmente uno en cada avituallamiento, otro en meta. Yo me tenía que hacer todas las labores en una. Entonces, cuando el avituallamiento iban contando los puestos, iban viendo, me decían, pero bueno, qué sorpresa, ¿cómo es posible esto, no? Yo la verdad es que era consciente, estuve estudiando toda la noche ante a los corredores, les dimos mucho ánimo y sabía que había muchas posibilidades de obtener podio en chicos y en chicas. Entonces, pero era consciente de que si mirábamos algunas selecciones, por ejemplo la selección de Castilla y León, tenía a Raúl López, a David López, a Miguel Era, solamente nombres de asomo. Uh-huh. La selección de Aragón tenía a Miguel Caballero, tenía a otro marroquí súper bueno. Entonces sabíamos que iba a estar muy difícil la cosa, y la selección del País Vasco y de Cataluña te quitabas el sombrero, porque eran nombres todos de Josep, José María Pijuán, es decir, gente de la élite nacional. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que para mí la sorpresa ha sido ganar con tanta diferencia, pero bueno, Yo el podio, la verdad es que sí que lo soñaba, tanto en chicos como en chicas. Pero bueno, lo soñaba en mi corazón. Yo hubiera firmado, la verdad es que me decían los seleccionadores del País Vasco, jolín, hemos sido los segundones, ¿no? Y decía, digo, jolín, yo hubiera firmado eso, pero vamos, lo firmaría para el año que viene incluso. Es decir, la verdad es que más contento no se puede estar. Bueno, en ese sentido, ¿cómo has programado la temporada con la selección andaluza? Porque, bueno, también has tenido que meter caras nuevas, ¿no?, ante las bajas que habéis tenido. Bueno, la verdad es que los hermanos Mudarra han sido una pieza fundamental en la selección el último año. Ellos este año han decidido participar en la Copa del Mundo, entonces, y dar paso a los jóvenes. Entonces, más o menos, yo tenía enfocada la selección, más o menos los que iban a participar. Tuve como la carrera de Sierra Elvira, como tipo test, para ver un poco los que estaban en mejor forma. Y bueno, no hemos tenido ni la ocasión tan siquiera de hacer una concentración. Todo fue a raíz de la primera prueba de la Copa de España en Cuenca, y bueno, pues luego mucho trabajo pues la distancia, bien por teléfono, bien por algo. Ha sido una pieza fundamental Manuel Gómez, que este año tenía unos problemas ahí de, en los primeros kilómetros siempre le salían como una sobrecarga, se tenía que retirar, y hemos tenido que trabajar mucho para arreglar ese problema, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos hemos recompuesto, nos hemos afirmado ante los problemas que han surgido, y ese ha sido el objetivo, ¿no? De ellos saben todos que el máximo objetivo para un seleccionador es el campeonato. Luego la Copa de España es importante, pero sin duda lo que da prestigio, y probablemente veamos a Iván o la propia selección en portada de revista, es el campeonato de España, ¿no? Bueno, por cierto, también antes se me olvidaba comentar que esta temporada se ha dado un gran paso en cuanto a los deportes de carreras por montaña, sobre todo en categorías femeninas, con ese reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía para con la selección, para nombrar las deportistas de alto rendimiento, ¿no? Sí, efectivamente, por los méritos obtenidos, al tener un tercer puesto en el Campeonato de España, todas las integrantes del equipo femenino del año pasado figuran en el Boletín Oficial del Estado como deportistas de alto rendimiento. Entonces tenéis el caso de Mari Carmen de Ubrique, que bueno, está en el Boja, y durante 3 años, que es lo que duran los méritos, pues es un reconocimiento al esfuerzo, a los méritos conseguidos, ¿no? O sea que efectivamente se suman como deportistas de alto rendimiento, y el año que viene, por los méritos obtenidos en campeonato, tendremos a los integrantes de la selección femenina y a los de la masculina. Incluso en el caso de Iván, pues hay una categoría, un paso superior, que es deportista de élite, que es un paso superior a lo de deportista de alto rendimiento. Oye, Pedro, ¿qué tal el primer juvenil andaluz, el ubriqueño Pedro Sánchez, en Parada Dosil? Pues la verdad es que yo he estado muy contento porque se ha integrado, ha cogido una experiencia estupenda, y la verdad es que ha hecho una carrera bastante buena. Si miráis los tiempos, no está tan lejos de su cabeza. Si miráis la clasificación, tiene delante a varios chicos y todos son mayores que él. Es decir, en la categoría junior son 18, 19 y 20, y de 18 años prácticamente creo que le ganó un chico nada más. El resto le ganaron gente de 20 años con mucha experiencia, y además todos provenientes de centros de alto rendimiento. Algunos de ellos incluso, vamos, nombres que probablemente sean el futuro de las carreras por montaña. Entonces, bueno, pues yo utilizo como referencia que lo que ha conseguido Pedro, que es un buen papel en un campeonato de España, será seguramente un ejemplo a seguir. Y si Pedro, que motivación no le falta, sigue un poquito entrenando, probablemente en los próximos años será el futuro de Andalucía en las carreras por montaña. Toma la selección el relevo de Mari Carmen, que este año pues se ha despedido, ¿no?, de la competición, pero con un hasta luego, supongo. Efectivamente, bueno, Mari Carmen yo me hubiera contado porque por méritos propios hubiera tenido una plaza en el equipo femenino, pero sus circunstancias personales pues han sido esto. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y le deseo toda la suerte del mundo en esta nueva vida. Afortunadamente la sigo viendo en las pruebas. Y bueno, ha cogido el relevo Pedro, y espero que el año que viene, pues, porque la verdad es que el trabajo que se está haciendo, que tenéis vosotros muy buena culpa de ella, ¿no?, por toda la promoción que hacéis a través de radio, a través de prensa, pues la verdad es que hoy me preguntaban desde la federación las localidades, y cuando decía que uno de los seleccionados era de Ubrique, decía, Bueno, ¿dónde está Ubrique? Pues que eso es un poco gracias a vosotros, ¿no? El que haya tan buenos corredores en montaña, porque bueno, desde aquí no nos podemos olvidar ni de Francisco Paso, ni de Juan Barea, ni de muchísimos de todos los clubes de montaña que hay de Ubrique, que la verdad son un referente nacional, ¿no? Pedro, este fin de semana creo que, vas a estar, creo que ya de hecho estás en Las Palmas, ¿no? Me acabas de coger en la reserva, estoy en la isla de La Palma, porque me han, un poco por compromiso, me han cogido como técnico para el club hockey que van a correr Copa del Mundo. Entonces estamos que pasado mañana en la carrera de la Transvulcania de 80 kilómetros y van a participar, aparte de alguna gente del club Montaña Tarce y otros del club Adán Zumaque, va a haber los corredores del hockey que van a correr Copas del Mundo. Entonces son tres pruebas de ultrafondo, bueno, el calendario son cinco, hay pruebas en Estados Unidos, y ellos van a correr esta prueba, la Cabal del Viento y la de los Templarios en Francia. Entonces, bueno, es una carrera de 83 kilómetros en un paraje espectacular. Pero no he tenido tiempo de ver, nos acabamos de bajar del avión, he estado trabajando hasta las 12 y entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido una semana un poco de ajetreado, porque llegamos domingo 5 de la mañana, el lunes crónica, martes trabajo y bueno, y de buena primera pues ponerte a revisar y preparar un poco esa prueba de ahora. Donde, por cierto, va a estar la florinata del mundo del ultrafondo y de las carreras por montaña, ¿no? Sí, ya no solo a nivel español. A nivel mundial. La referencia, los nombres que vienen a participar son verdaderamente de ensueño. Yo ahora mismo tenía una pequeña lista aquí de los corredores que van a correr en la Transvulcania y te quitas el sombrero, porque dice uno, los nombres de que hay inscritos, si en chica es Mónica Aguilera, la compañera de Juan, en chicos tenemos, aparte de a los mencionados a Kilian Jornet y a Iker Carrera, tenemos a los norteamericanos Joe Ross, Anton Kuprika, a Dakota Young, a Mike Ball, a Sebastián Guignot. Esto, si ponéis en internet, son referencias a nivel mundial, todos ganadores de carreras de ultrafondo y bueno. Pero la sensación que tenemos es que hace mucha calor, son 25, 26 grados, y los andaluces en la calor o en las circunstancias adversas sabemos defendernos bien. Entonces sacaremos la garra y a ver cómo sale la carrera. Ya para despedirnos, Pedro, la próxima cita ya para la selección andaluza será ahí muy cerca, en Lanzarote, a mediados de junio, ¿no? Sí, eso, el fin de semana del 16 de junio hay una carrera, la segunda carrera de la Copa de España, que es la Arian Extreme en Lanzarote, aunque el fin de semana antes, que probablemente hablaréis, va a haber un ultramaratón en la Cerdaña, organizado por el padre de Kilian, en el que se ha formado un equipo andaluz con un patrocinador de Rey Splitter y de Deporte de Ropa, de HG, y en el cual va a participar Francisco Paso. Entonces, eso no es un referente a nivel de selección, para la selección es la segunda prueba de la Copa, pero antes probablemente tengáis que hablar bien de la Cegama, que también por méritos propios se logró plaza Francisco Paso, y a posteriori de eso el Ultra de la Cerdeña y la segunda prueba de la Copa de España. Y luego una cita que tenemos cerca a todos, que es el Campeonato de Andalucía y el Campeonato de España de kilómetro vertical, que es el fin de semana del 15-16 de julio aproximadamente. Ahora es de suponer, bueno, que la agenda es cuando más repleta está a lo largo de todos los años en estos meses, ¿no? Sí, efectivamente, estos son los meses un poco dedicados, coincide el Campeonato de España, suele ser siempre como por mayo, y bueno, ahora para un poquitito porque se va buscando a los deportistas para participar en los Campeonatos del Mundo de la Ribagorza, que son en principios de julio. Y por lo demás, bueno, pues la segunda prueba de la Copa, y luego ya nos adentramos en el mes de agosto, que finaliza con la tercera y cuarta prueba de Copa de España, en la que, bueno, seguramente no empezamos muy bien en Cuenca, pero seguramente era un terreno muy corrible, con poca dureza, digamos, y a los andaluces nos van las carreras cuanto más duras y con más problemas, pues mejor. Pues estaremos atentos a todas esas citas, la verdad es que se pone lo que es la temporada ahora al rojo vivo y bueno, nosotros ya con el ingrediente de los corredores andaluces presentes en casi todas ellas y más concretamente a nivel local ya con la presencia de corredores locales como Francisco Pazos. Pedro, en principio darte las gracias por atender a los micrófonos de Radio Ubrique y nada, enhorabuena por el el éxito obtenido ahí en ese Campeonato de España, y mucha suerte tanto en este fin de semana con los hermanos Mudarra como en el resto de citas de la temporada, ¿eh? Pues muy bien, muchas gracias a vosotros y daros desde aquí a mucha distancia la enhorabuena por la labor tan fantástica y tan maravillosa que hacéis en la promoción de este deporte. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Venga a ti, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Hoy vamos a darnos un paseo por uno de los recorridos clásicos de la Sierra de Grazalema, desde el puerto del Boyar hasta el Salto del Cabrero. Se trata de una ruta de 10,6 kilómetros y una exigencia media. En el kilómetro 46 y medio de la carretera Benamahoma-Grazalema, donde un pequeño merendero nos ofrece una vista impresionante del corredor del Boyar, una pequeña cancela nos da paso a una pista forestal. Este es el inicio de este emblemático recorrido. La pista nos conduce hasta el cortijo de las Albarradas. Cruzaremos una cancelita dejando el cortijo a nuestra derecha y siguiendo las innumerables marcas verdes pintadas en rocas y troncos, subimos en dirección al Salto del Cabrero con la Sierra del Endrinal acompañándonos a nuestra izquierda. Otra cancela y en una corta subida llegamos a un enorme tronco caído, por detrás del cual otro pedregoso sendero y otra cancela nos da paso a la cerca de una construcción que dejaremos a nuestra izquierda para llegar a un bonito prado, que en realidad es una gran dolina. Desde aquí podremos acceder en bajada a la derecha en unos 15 minutos a una impresionante vista del frente del Salto del Cabrero, que no es más que una enorme falla, un peñón rocoso caliza dividido en dos partes separados unos 50 metros, dejando un gran pasillo entre ambos bordes llenos de grandes bloques calizas. Desde aquí veremos la Sierra de la Silla, con sus picos de Ladrío, La Silla y el Higuerón de Tabizna, y los prados de Londón, por donde discurre el arroyo Pajarito o Pajaruco, que tras recibir las aguas del nacimiento de Londón, desembocará más tarde en el arroyo Garganta, formando ambos el río Tabizna, que aportará sus aguas al embalse de los Hurones. Retrocederemos y nos incorporaremos de nuevo al pradito, desde donde por el mismo camino que hemos traído regresamos al punto de partida en el puerto del Boyar, para así finalizar la ruta. La otra opción sería desde el prado seguir por un sendero que se adivina a la derecha. Llegaremos a un impresionante lapiaz típico del paisaje cárstico, donde podremos ver una calera o pozo para elaborar antiguamente la cal tan usada en nuestros pueblos. Tras bajar el puerto de Don Fernando por un pedregoso y empinado sendero, ya se ve frente a nosotros el bonito pueblo de Benocaz. Cruzaremos varias huertas y el arroyo del Pajarito por un rústico puentecito, llegaremos muy pronto al pueblo. Desde el inicio, en el puerto, hasta el final, todo el camino será un suave descenso, salvo en la mitad, aproximadamente, que tendremos que remontar una ladera. El carril es amplio hasta las Albarradas, luego el sendero está bien marcado hasta el Salto. Habrá manantiales y terreno muy húmedo después de las lluvias, sendas a veces muy pedregosa. Por último hablamos de la leyenda del Salto del Cabrero. La toponimia de esta extraña formación con aspecto de gigante rasgado no es menos singular e imaginativa. Cuenta la leyenda que un cabrero que vivía en las proximidades, en un alarde de destreza, dio un salto de una pared a otra sin derramar una sola gota de leche que llevaba para su hijo enfermo. Nos encontramos ya fuera de tiempo, nos vamos a despedir antes de quedarnos con un par de apuntes relativos a otros deportes, en este caso al fútbol. Esta noche, a partir de las 9 de la noche, recuerden que hay asamblea ordinaria de la Asociación Local de Fútbol. Será en el Salón de Actos de la Piscina Cubierta. Recuerden, hoy jueves, a partir de las 9 de la noche, todos los componentes, los representantes de los equipos componentes de la Asociación Local de Fútbol, están llamados a esa reunión a partir de las 9. Y por otro lado, mañana arranca lo que va a ser la primera Liga de Fútbol Base de Ubrique, con el primer partido que van a disputar la Escuela de Fútbol Infantil B frente al Ubrique Unión Deportiva Alevín. Será a las 8 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal. La jornada se va a completar también con otro partido, Escuela de Fútbol Alevín, Escuela de Fútbol Infantil A, que será a las 9 de la noche en el pabellón. Y el sábado a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, perdón, se enfrentará el Fútbol Club Caldereto frente a la Ubrique Unión Deportiva Infantil. Arranca, por lo tanto, esta competición organizada por el Patronato Municipal de Deportes. Con esto ponemos el punto y final. Mañana volveremos y atención, porque nos vamos a centrar en la prueba de este fin de semana, los 101 kilómetros de ronda. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.